día. Te atrapaste la mano todo el día, dándole loco, pisando todo el día. Te atrapaste la mano todo el día, y dándole loco, pisando todo el día.